campeón de campeones. Ves, hermano, yo no paro. Búscame la vida donde sea, donde sople el viento. Yo me la juego, yo soy el Beto, campeón de campeones. Ves, hermano, yo no paro. Búscame la vida donde sea, donde sople el viento. Yo me la juego. Yes, Beto. Hermano, fantasías de la vida a mí me la pela. Yo soy el Beto con 100 pelirical. Expreso lo que siento, sentimiento desde dentro. Hablas de mí, nada me importa. No busco amigos, tampoco busco enemigos. Cuando más solo estoy, mejor me encuentro. Igual la berraza carece la sociedad. Hombres y mujeres, gays y lesbianas, solo pido paz, armonía y nada más. Colombia, muchos años de conflictos sociales. Dime por qué tanta sangre derramada. Angola, 30 años de guerra civil. Paisanos míos, perdidos por todo el mundo, buscándose la vida donde sea. En México, comandante Marcos, luchando por valor, respeto por su gente. Explotación, explotación laboral. Dime por qué morí por el dinero. Hoy en día, a poca humildad, la gente carece de humanidad. Escribo mensajes, rap con encanto. Así es la vida. Luchar y vivir, luchar y vivir. Constantemente, África, Europa, América Latina, racismo. ¿Cuándo terminará? Neonazis golpeando inmigrantes gays y lesbianas. No me juzgues por mi color, no me juzgues por mi aspecto. No, lo que vale está por dentro. Yo, la sangre derramada por todo el mundo. Yo soy el Beto, campeón de campeones. Ves, hermano, yo no paro. Búscame la vida donde sea, donde sopa el viento. Yo me la juego, yo soy el Beto, campeón de campeones. Ves, hermano, yo no paro. Marco mi camino donde sea, donde sopa el viento. Yo me la juego. Yeah, Beto. Manga Records, Beto Snai, Jamil Sun. The Mafia is blood, yo. Para todos ustedes, el pobre sigue pobre.